Estos son los principales titulares del boletín informativo del 11 de abril a la 1 de la tarde, hora de Japón. Estados Unidos aclara que los aranceles adicionales a China ascienden al 145%. El principal negociador de Japón sobre los aranceles podría reunirse la próxima semana con el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Dos semanas después del terremoto de Myanmar, más de 500.000 personas carecen de acceso a atención médica vital. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. Las autoridades estadounidenses han hecho una aclaración sobre su disputa comercial con China. Tras anunciar el miércoles que habían impuesto aranceles adicionales del 125%, ahora dicen que la cifra es del 145%. Los líderes chinos han respondido con sus propias medidas. El presidente Donald Trump impuso aranceles adicionales del 20% a China poco después de asumir el cargo. La Casa Blanca ha aclarado que la cifra del 125% se refiere a los llamados aranceles recíprocos que se han añadido desde entonces. Trump dijo a los periodistas el jueves que está buscando llegar a un acuerdo con el presidente chino Xi Jinping y que tiene la esperanza de terminar elaborando algo que sea muy bueno para ambos países. Sin embargo, China está contraatacando con aranceles adicionales del 84% sobre los productos importados de Estados Unidos que entraron en vigor el jueves. También está tomando represalias culturales. La Administración Cinematográfica del Gobierno anunció una reducción del número de películas estadounidenses que permitirá entrar en China. Cubrirá la demanda del segundo mayor mercado cinematográfico del mundo con películas de otros países. Además, el Ministerio de Turismo aconseja a la gente que reconsidere sus viajes a Estados Unidos. Por su parte, la directora general de la Organización Mundial del Comercio, OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, da la voz de alarma sobre el impacto de la disputa en el comercio mundial. Instó a todos los miembros a buscar la cooperación a través del diálogo y advirtió que las transacciones entre Estados Unidos y China podrían disminuir hasta un 80%. Añadió que la disputa podría dividir al mundo en dos facciones comerciales separadas y reducir el Producto Interior Bruto global en casi un 7%. Según información a la que ha tenido acceso nuestra emisora NHK, el negociador jefe japonés sobre los aranceles estadounidenses planea visitar Estados Unidos probablemente la próxima semana para conversar con el secretario del Tesoro de ese país, Scott Bessent. Fuentes gubernamentales en Japón señalan que se está coordinando el encuentro entre el ministro a cargo de la revitalización económica, Akazawa Ryosei, y Bessent. El gobierno japonés realizó el viernes la segunda reunión de un comité integrado por todos los ministros del gabinete a fin de confirmar la postura de Japón a este respecto. Considera positivo el anuncio hecho el miércoles por el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el aplazamiento de la mayoría de los llamados aranceles recíprocos 90 días, que durante ese periodo se reducirán al 10%. El gobierno japonés desea solicitar una revisión a los aranceles recíprocos de 10%, así como a los del 25% sobre automóviles y productos de acero. Sintoniza el Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El viernes se cumplen dos semanas desde el devastador terremoto que sacudió la región central de Myanmar. La ONU afirma que más de 500.000 personas en el país carecen de acceso a atención médica vital. El seísmo de magnitud 7,7 ocurrió el 28 de marzo. Según la Junta Militar, que capturó el poder en un golpe de Estado en 2021, el desastre dejó un saldo de 3.649 muertos y 5.018 heridos, así como 145 desaparecidos. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, señala que, según los últimos informes, persisten los daños a la infraestructura, incluyendo 193 centros de salud. Agrega que el personal sanitario informa de una grave escasez de suministros médicos. Titon Mitra, representante residente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, en Myanmar, señaló que hay familias viviendo en la calle bajo temperaturas que llegan a los 40 grados centígrados. Agregó, incluso si sus viviendas se mantienen en pie, tienen miedo de entrar en ellas. El funcionario explicó que mucha gente en Sagaing y Mandalay se ve obligada a defecar en espacios abiertos y que el agua limpia escasea. Asimismo dijo, el desastre se ha agravado a causa de las intensas lluvias que empezaron la semana pasada, antes de lo previsto, en Mandalay, lo cual afecta la respuesta y empeora las condiciones de vida de quienes se quedaron sin casa. Mitra alertó que están surgiendo informes sobre cólera, hepatitis y fiebre tifoidea. Agregó, la atención y el compromiso sostenido del mundo serán cruciales para ayudar a los birmanos a superar este capítulo devastador. Fuentes han informado a nuestra emisora NHK de que es probable que la ciudad de Hiroshima amplíe a todos los países y territorios que tienen canales diplomáticos con Japón su anuncio de los planes para la ceremonia de este año en conmemoración del bombardeo atómico de 1945. Las mismas fuentes añaden que Rusia y Palestina están entre aquellos a los que Hiroshima planea dar el anuncio. Hasta el año pasado, Hiroshima invitaba a la ceremonia anual a los embajadores de todos los países reconocidos por Japón y a los líderes de las naciones que no habían firmado o no se habían adherido al Tratado de la ONU sobre la prohibición de las armas nucleares. La ciudad japonesa no invitó a Rusia y Bielorrusia durante 3 años consecutivos desde que comenzó la invasión de Ucrania en febrero de 2022. Tampoco invitaba a Palestina porque Japón no la había reconocido como Estado. La ceremonia de 2025 conmemorará los 80 años del bombardeo atómico. Las fuentes dicen que Hiroshima desea que muchos delegados participen en la ceremonia. También quiere aprovechar la ocasión para potenciar la concienciación sobre la inhumanidad de las armas nucleares y subrayar la necesidad de librar al mundo de ellas. La ceremonia se celebra tradicionalmente el 6 de agosto, fecha en que estalló la bomba atómica sobre la ciudad poco antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Y el gigante minorista japonés Seven & i Holdings registró una caída de sus beneficios netos por segundo año consecutivo y la atribuye al bajo rendimiento de sus tiendas en el extranjero. La gestora de la cadena 7-Eleven publicó el miércoles los resultados del ejercicio hasta febrero. Los beneficios netos cayeron un 23% hasta 173.000 millones de yenes, unos 1.200 millones de dólares. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.